Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Y ahora, como nos hemos aficionado a esto de las entrevistas, pues resulta que hoy tenemos otra más, ¿eh, Asier? Esto es un no parar de entrevistas, qué bien. Así no nos sentimos tan solos en este mundo genocidado. Bueno, además hoy vamos a hablar de una radio que esperemos que a partir de ahora también la conozcáis vosotros y vosotras, una radio que esperamos que sea amiga. Pues porque básicamente funciona como nosotros, solo que en el mundo rural. Bueno, vamos a hablar con una persona que ahora os presentaremos. ¡Diez! Años de 97 Irratia. Años soñando contigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, en realidad son 10. ¡10! Eso es. Las sabaneras se bailan en una sala decente con una chica bonita que tenga de 15 a 20. Aunque tenga 25, no la tengo de olvidar. Cuando tenga 27, con ella me de casar. ¿Para qué me das el sí, para luego darme el no? Para dejarme en la calle estaba yo. Habanera, habanera, habanera de mi amor. Habanera, habanera, habanerita soy yo. Y bueno, estamos escuchando aquí de fondo una canción que nos envió Joaquín Garmilla, que es con el que estamos. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos escuchando una especie de habanera de las merindades o algo así. No sé ni cómo se titula, porque nos la pasaste, la estuvimos escuchando. Sí, es la habanera de Ramón. Esta es una de las canciones que una de las músicas que, digamos, yo descubrí haciendo radio o me aficioné a ella sin haberlo sido antes. Es la música tradicional castellana. Vivimos en este pequeño pueblo del norte de las Merindades, en el Valle de Valdivielso, en Quintana, que es donde está la emisora. Y claro, uno tiene un bagaje musical, ¿no? Como todos, ¿no? Con músicas pues muy variadas, en mi caso también, claro. Y la música tradicional, bueno, a veces es una música que no siempre, bueno, uno la tiene ahí como parte de su biografía, ¿no? Y en este caso, pues gracias a nuestros oyentes, gracias a este contexto, yo fui descubriendo algunas de esas músicas riquísimas, por cierto, también la castellana, no tan cuidada como músicas tradicionales, pues yo que sé, del País Vasco, por ejemplo, y que está llena de un lirismo maravilloso también sus letras, ¿no? Y en concreto, nuestra radio tiene el nombre de un dulzainero, que es el que recorría todas las fiestas del valle. Fue el primero al que yo entrevisté en la radio, un hombre muy sabio, muy simpático, muy divertido, cargado de memoria increíble. Y él me habló por primera vez de un grupo, que es un grupo burgalés que se llama Yesca, que después del paso de los años se ha convertido en amigos, que hemos organizado incluso algún concierto de ellos. Y hace unos años publicaron un disco titulado Triste Quedaba, en el que recopilaban pues parte de ese cancionero tradicional que ellos habían ido recogiendo por los pueblos, hablando con gente mayor, ¿no? Que es algo que hacemos mucho en Radio Valdivieso. Y este disco recopilaba las canciones, fíjate, de una zona del norte de Burgos, las Merindades, y hay auténticas canciones muy variadas y muy hermosas, y como digo, con un lirismo a veces estupendo. Y ellos compusieron esta canción dedicada, bueno, a la gente que ama su pueblo, dicen, ¿no? Y no solo, y a la vez despedían a Ramón, un compañero suyo que murió, bueno, pues murió de cáncer hace unos años, ¿no? Es una canción que mezcla por un lado toda la alegría, pero por otro lado la tristeza de la pérdida, y cita, bueno, a los dulzaineros del valle, entre otros Pedrito, el dulzainero del valle, y habla también de algunos pueblos de las Merindades, como Población de Arreba, y como sé que alguno de vosotros tiene algún pueblo de Arreba, pues sí, me acordé y dije, esta hay que ponerla. Sí, por cierto, porque, claro, mi abuela era de Arreba, ¿vale? Claro. Que es, bueno, pues está, bueno, pertenece al Valle de Valdebezana, pero bueno, pues bueno, ya sabes que han cambiado los pueblos de, digamos, de ubicación administrativa, por así decirlo. Y mi abuelo, por parte de mi madre, o sea, mi abuela de Arreba, y mi abuelo de San Miguel de Cornezuelo, también súper cerca de población de Arreba, o sea que. Y además, una temática también de la canción, ¿no?, que tiene que ver con esa emigración, ¿no?, de gente que fue, pues, a hacer las Américas, como se decía, y que luego, claro, más adelante, en los 50, 60, también toda la gente que se fue a Madrid y a Bilbao a trabajar, porque esa zona, quieras que no, siempre es una zona de despoblación, repoblación. Es como... Sí, bueno, que supongo que casi todo, y supongo que ahora que el mundo está tan revuelto y que la gente tiene tan poca memoria, son pocas, ¿no?, los lugares del mundo en los que no haya habido ese tipo de tránsito, ¿no?, idas y venidas, ¿no?, lugares ricos y que después son pobres o al revés, ¿no?, y por lo tanto la gente se ha movido, lógicamente, muchas veces acuciado por la economía, ¿no?, como sucede actualmente. Y claro, hablabas de migración, efectivamente, aquí, por ejemplo, mucha gente que en sus años partió a América, trajeron y llevaron músicas, al fin y al cabo la música ha viajado siempre de un lado a otro, y bueno, supongo que esa canción también habla de eso, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de Radio Valdivielso, pero antes de eso vamos a ver una canción, vamos a poner una de las que nos ha seleccionado Joaquín, que es una de Feten Feten y de Pedro, que se titula Para Olvidarte, es del 2020, apareció en su Cantables 2 del 2021. Voy a beberme hasta el agua del mar, si eso puede lograr que te olvide. Voy a escaparme y volver a escapar, si así consigo evitar que me mires. Pues si me miras te voy a mirar, y ya sabemos muy bien cómo sigue. Para intentar otra vez olvidarte, yo voy a beberme hasta el agua del mar. Para intentar otra vez olvidarte, yo voy a beberme hasta el agua del mar. Creo que es casi perfecto mi plan. De olvidarte me olvido el olvido, y tu recuerdo parece flotar como una nube que viaja conmigo. Cierro los ojos y voy a chocar, pero no puedo evitar el destino. Por más que intente cambiar, da lo mismo, por otro camino te vuelvo a encontrar. Por más que intente cambiar, da lo mismo, por otro camino te vuelvo a encontrar. Pasa el tiempo como un remolino, gira hacia el centro una vez más, como la ilusión un día viejo que se va, prometiendo pronto regresar. Siempre es diferente el espejismo, siempre me marea al espirar, y me siento tan desorientado en este desencuentro sin final. Cierro los ojos y voy a chocar, pero no puedo evitar el destino. Por más que intente cambiar, a lo mismo, por otro camino te vuelvo a encontrar. Por más que intente cambiar, a lo mismo, por otro camino te vuelvo a encontrar. Siempre me marea el espiral, y me siento como al principio, tan desorientado en este desierto. encuentros sin final. Este dúo burgalés, ¿no? Que también mama del folk. Y que junto con la moda yo creo que son los más famosos de Burgos ahora mismo, o sea... Sí, la verdad que, bueno, la moda en este momento, por supuesto, han llegado muy alto, ¿no? Y son los más famosos, pero Feten llevan muchos años, ¿no? Uh-huh. El primer concierto que realizamos desde la Asociación Cultural Radio Valdivieso fue el de Feten hace ya, me acuerdo si 13 o 14 años. Y bueno, Feten es un espectáculo en directo, ¿no? Ellos dos la verdad que son una maravilla. Hablando antes, como hablábamos de las músicas del mundo, ellos son capaces de recrear músicas muy variadas y hacerlo además ellos dos solos, ¿no? Con el violín de Diego Galaz, con el acordeón de Jorge Arriba, y con todos esos instrumentos raros que llevan consigo. Hicimos un concierto de nuevo este verano y fue maravilloso. Y he elegido esta canción porque era un modo de unir a dos grandes clásicos de Radio Valdivieso, como de Pedro y Feten burgaleses, de Pedro en este caso no, pero de Pedro también hicimos un concierto con él hace 2 años, un concierto íntimo, ¿no? En este tiempo de festivales nosotros valoramos mucho los pequeños, entre otras cosas porque económicamente tampoco podemos hacer otras cosas, ¿no? Pero esos conciertos de pequeño formato, ¿no? En la bolera de la taberna de Cata de Condado que hacemos, trajimos a de Pedro y como sabemos que es muy amigo de Diego Galá, pues a Diego le dijimos, tú vendrías y tal, y cuadramos fecha para que él pudiera venir. Y al final hicieron un concierto a dúo increíble, ¿no? La mayoría del repertorio a dúo, de Pedro solo, pero bueno, de Pedro él solo con su guitarra, la verdad que es increíble, ¿no? La fuerza que tiene en directo. Aprovecho para recomendar a cualquiera que le pueda ir a ver con banda, imagino que estupendo, pero él solo, realmente maravilloso, con todo su repertorio, y fue inolvidable. Entonces he dicho, bueno, pues una canción que nos junta a dos y así me cabe una más, o me cabe al menos uno de nuestros referentes musicales al momento, ¿no? Esa es un poquito la razón, en este caso una canción que además, el concierto que hicimos, quisimos unir amigos, invitamos a gente del Valle o de aquí conocida que también se sumara y cantara. Y bueno, yo en realidad decía, si no se apunta nadie, me apunto yo y canto esta canción. Pero Diego Galez, cuando llamé, le dije, oye, ¿qué te parece esto de traer amigos y tal? Y me dice, me parece bien. Y dice, pero hombre, gente seria, no vas a cantar tú, ¿no? Entonces ya lo dijo así espontáneamente y me quitó la posibilidad de decir aquello de, voy a beberme hasta el agua del mar. Quedé frustrado. Bueno, Radio Valdivielso, que emitís en el 106.0, El poder de lo pequeño es vuestro lema, me encanta. Mira, el de la nuestra, el de la 97 Ratia, es Amets egiten duen irratia, la radio que sueña. Y la vuestra es el poder de lo pequeño, que tiene mucho que ver un poco pues con reivindicar eso que aparentemente es tan pequeño, pero no lo es, como es el mundo rural y la vida de las gentes, ¿no? del valle. La asociación se crea, por lo que hemos leído, en el 2003, aunque en el 2001 ya empecéis a emitir, y después de pasar una época como emisora municipal, luego empezáis a funcionar con socios, ¿no? Tenéis aproximadamente 500 socios, por lo que hemos leído, y a partir de ahí entiendo que esa es la financiación que sirve pues para llevar la radio adelante. Bueno, la radio empezó en el año 2001, llevamos 22 años en antena, ininterrumpidamente emitiendo todos los días, salvo alguna cuestión que hubo algún parón por circunstancias variadas. Y claro, cuando empezó aquí donde estoy ahora, en mi casa, en un rincón de mi casa, y empezó, lógicamente, sin ninguna intención de que esto trascendiera, ¿no? Llegó por cuestiones de amistad y de puro azar un emisor, pusimos el dipolo de la antena en el tejado, y empezamos a emitir, bueno, pues a decir tonterías y a hacer un poco para aquí, para allá. Bueno, así empezamos a hacer pruebas, de emisiones en pruebas, hasta que en julio, precisamente, entrevistamos la primera entrevista que hicimos fue con Pedrito, y bueno, y de repente la gente empezó a escuchar, empezó a llamar para aquí, para allá, y la radio en verano, que es cuando aquí, como te puedes imaginar, la población, como sabéis, pues se multiplica por mucho, gente que viene de Vizcaya, bueno, de diferentes lugares. Bueno, pues la verdad es que se produjo un fenómeno social, ¿no? La gente se arremolinaba en torno a la radio, todo el mundo escuchaba la radio, la gente llamaba, muy participativa en aquel momento y sobre todo muy sorprendente porque aquí, bueno, es un valle, lógicamente la orografía influye, no entraban emisoras prácticamente. Entonces, cuando la gente ponía la radio, pues Radio Valdivieso, ¿cómo? ¿Una radio que habla de nosotros, que habla del valle? ¿Pero qué significa esto? Y bueno, pues hubo desde el primer momento una recepción espectacular. Todo el mundo pensaba que, como sucede siempre, en verano se van los veraneantes, pues que la radio también se acabaría con el verano, como se acaban las verbenas, los niños correteando por las calles y todo lo demás. pero pensé que era el momento cuando más sentido podía tener la radio, ¿no? Hacer compañía en esos momentos, digamos, de soledad, en ese momento en que el invierno, pues bueno, aquí nos quedábamos poquitos, ¿no? Y entonces ahí, sobre todo, las mujeres se convirtieron en, desde el principio, la verdad, en las más fieles oyentes, las que más participaban. Y bueno, pues surgió, estuvimos ahí un par de años, yo haciéndolo en mi casa, emitíamos 2 horas al día. Y bueno, pues así estaba la cosa. Nos llamaron del ayuntamiento, que la gente estaba muy contenta, que querían ayudarnos y tal. Y entonces yo les dije que además, que a margen de que nos quisieran ayudar económicamente, pues para los gastos que me suponía el teléfono, bueno, las cosas que suponía la emisora, les propuse que hicieran, que apostaran por una radio estable, una vez que se había demostrado que un medio de comunicación en un contexto tan pequeño como este tenía sentido. Algo que si lo teorizas y lo llevas ahí, lo presentas, ¿y dónde vas? Una radio en un pueblo, en un valle de 400 habitantes, entonces 600, pues todo el mundo habría dicho que era descabellado, ¿no? Les propuse eso y les gustó mucho al equipo de gobierno entonces, y pues, sí, se entusiasmaron, ¿no? Entonces pidieron una licencia y todo, y bueno, ahí luego hubo muchas movidas, muchas historias, pero lo cierto es que el proyecto al final, sí, efectivamente, el ayuntamiento compró unos equipos, montó un estudio, porque yo tenía unos equipos muy precarios, y llegamos a un acuerdo de gestión. Ellos adjudicaron la gestión a una asociación que entonces constituimos, como decías tú, en el 2003, para gestionar esa emisora mediante ese convenio con el ayuntamiento. El ayuntamiento daba una subvención y la asociación, a través de sus socios, aportaba pues el resto del presupuesto, con una cuota de 30 euros de cada socio. Y así estuvimos funcionando durante 7 años, si no me falla la memoria, del 2003 al 2010, que bueno, que el ayuntamiento decidió que era acabar con la radio. Bueno, ahora vamos a dejarlo ahí un momento en el 2010, ¿vale? Y vamos a meter a Coquemaya con la señal del último hombre en la Tierra del 2016. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién es el hombre en el espejo? No se parece nada a mí. Todos los días vuelvo a la ciudad y no encuentro a nadie. Cada día la misma señal. Tú deberías volver, deberías estar otra vez a mi lado. Yo no debería haberte tratado tan mal. Sabes que pasan los días, pasan los años, sigo esperando. Yo no quiero salir del agujero, quiero salir a respirar. Veo a las chicas suaves caminar y no siento nada. repite la misma señal. Tú deberías volver, deberías estar otra vez a mi lado. Yo no debería haberte tratado tan mal. Sabes que pasan los días, pasan los años, sigo esperando. Yo no debería haberte dejado marchar. Por cierto, vi un reportaje sobre Coque Maya el otro día en Movistar, muy interesante sobre cómo... Yo también lo vi. ¿Lo viste ese? Que cuando dejó los Ronaldos, cómo se quedó perdido y luego cómo se reinventó y tal. En fin, así, mete un poco de baza, que si no, los de las merindades nos ponemos aquí... Hombre, no. A ver, yo quería preguntarle por el punto de partida de todo esto, porque entiendo que... Porque nos has contado muy rápidamente que montasteis una radio, pero entiendo que aquí hay un bagaje previo que ayudó a que esta radio se creara y que luego tuviera el exitazo que tuvo. A la vez, ahora mismo me divido porque me he quedado con las ganas de saber cuál es ese momento de falta de apoyo con el ayuntamiento. A lo mejor, si quieres, acabamos con este tema, que me parecía como súper interesante, y luego ponemos otra canción y te preguntamos por tu historia. Bueno, pues hasta ahí todo iba muy bien, hasta que, bueno, por esas cosas que a veces pasan en la vida, en el 2010 el ayuntamiento decide cerrar la emisora, dice que la gente opina libremente, bueno, que estamos politizados y tal y cual, porque éramos una radio, lo dijimos ya al principio, siempre vamos a ser crítica. La principal característica de esta radio es que la puerta está abierta, y cuando digo abierta, si nieve o llueva, siempre abierta para que quien quiera pueda venir, al margen de hacerlo por teléfono. Bueno, llega un momento en que parece que el proyecto puede morir, ¿no? Porque no tiene equipos, no tiene estudio, no tiene, digamos, esa ayuda económica municipal, y lo más previsible, supongo, de cualquier circunstancia en un contexto como el nuestro, es que eso supusiera el final de la emisora. Sin embargo, cuando llega ese final, organizamos un maratón de 30 horas ininterrumpidas que estuvimos haciendo radio, comenzamos una campaña, la gente dice, no nos vamos a rendir, vamos a intentar sacarla adelante exclusivamente con las cuotas de los socios. Vendiendo camisetas, bueno, hacemos pues lo típico, ¿no?, que una asociación hace para tratar de cubrir un presupuesto, que en este caso es un presupuesto que es considerable, porque yo soy una persona empleada de la asociación, yo trabajo esto, ¿no? Que hay gente que dice, bueno, ¿y luego de qué trabajas? Digo, no, yo trabajo. Yo, sorprendentemente, vivo de trabajar en un pueblo, de trabajar en una emisora de radio. Eso es algo realmente sorprendente, yo lo sé, y eso, bueno, pues es así. Entonces, bueno, esa campaña funciona, tenemos que buscar nuevos equipos, tenemos que hacer un nuevo estudio y nos comprometemos. La radio se cierra el 31 de agosto del 2010 y por aquello de ponernos una fecha, hicimos camisetas 1 del 1 del 11. Dijimos, el 1 del 1 del 11 volvemos. Año nuevo de 2011. Y lo hicimos, muy en precario, aquí en mi casa de nuevo, con el emisor en la habitación de mi hija, con la antena puesta de mala manera, pero el 1 del 11 el 1 del 1 del 11 volvimos a emitir, estábamos haciendo la obra en el nuevo estudio y volvió la radio y desde entonces, pues ya veis, llevamos 12 años ininterrumpidamente haciendo radio, que, bueno, es una radio de mucha conversación. Decíais al principio, bueno, nos da por hacer entrevistas, conversar nos gusta y las entrevistas son algo muy importante para nosotros porque, entre otras cosas, hemos ido guardando mucha memoria de este valle, de la gente mayor, que muchos ya no están, combinado, como no, con la actualidad, mirando mucho a lo rural, de aquí o de un poquito más allá, aspectos medioambientales, bueno, de todo tipo. La verdad que nos cabe todo porque, afortunadamente, como digo, gente muy variada pasa por el pueblo, pasa por la emisora, se ha convertido en un lugar de visita casi obligada, y hablamos de cualquier tema que te puedas imaginar y a veces sin saber ese día de qué íbamos a hablar de eso, y eso es lo bonito también de esta radio. Pues como decía Sier, vamos a, antes de pasar a la otra pregunta que te ha hecho, vamos a escuchar Days Like This de Van Morrison, su disco número, creo que era el 23 o algo así, si no recuerdo mal, del año 95, una canción bien bonita, Days Like This, que es una versión del Mama Set de las Shirelles del 61. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Playing tricks when you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this. Van de Man. Bueno, Joaquín, pues voy a posponer la pregunta sobre tus orígenes porque ahora me interesa mucho esto que nos estás contando. O sea, sois una radio de un valle de las Merindades, ni siquiera de todas las Merindades. Nos contabas que tú eres una persona liberada, digamos, de la radio para trabajar en ella. ¿Cómo habéis conseguido llegar hasta aquí? Sabemos que tenéis 500 socios y socias, envía de muchas radios libres del mundo mundial. ¿Cuál es vuestro secreto? No lo sé realmente. Supongo que esta es una radio muy cercana, ¿no? Eso es un elemento clave, ¿no? Que ha juntado a mucha gente, evidentemente, gente que tiene un vínculo con el Valle, gente de aquí, por supuesto, pero mucha gente que emigró, como decíamos al principio, pero que el Valle es su refugio, su lugar en el mundo, que vienen fines de semana, que vienen en verano, gente que, no siendo de aquí, también, bueno, pues ha enganchado a nuestra radio a través de los podcasts o a través de nuestra historia. Y supongo que también esos malos momentos que pasaron nos fortalecieron, ¿no? Lo que podía haber sido, como decíamos antes, un elemento, bueno, el que habría acabado haciendo que la radio desapareciera, al contrario, ¿no? Le dio una mayor fuerza. Es verdad que siempre destaco la fidelización de nuestros socios, ¿no? A lo largo de tantos años. Yo seguramente tendría muchas razones para explicar por qué hemos conseguido eso, ¿no? Uno de los elementos clave, desde luego, para mí es estar todos los días. Nosotros estamos todos los días y eso es un elemento muy, muy importante. Los nietos saben que a sus abuelas, a sus abuelos les acompañamos, bueno, pues hasta el final. Saben que, bueno, que para ellos era también muy importante, para la gente que se ha ido, ¿no? Sienten que esto es parte de su tierra y de su vida, ¿no? Es una radio que tiene mucho sentimiento, y cuando ese sentimiento y esa buena raíz que adquirió en ese primer momento están, bueno, pues bien regada entre todos, supongo que eso explica el que hayamos durado estos 22 años y de esa manera. También hemos tenido suerte, nos ha tocado la lotería varias veces, aunque solo sea la pedrea, que eso ayuda a cuadrar las cuentas, ¿no? Hombre, hay otros, pues sí. Pero sí, porque bueno, siempre queda un poco de dinero. Y luego que bueno, que nunca hemos sido muy de gastar y bueno, siempre hemos estado ahí un poquito en estas cosas, ¿no? Hemos motivado también a las familias en verano organizando actividades con los más pequeños, que nos ha parecido muy importante que los niños en verano tuvieran vivencias. Ya el pueblo de por sí me lo cuentan ellos, porque aquí también hablan los niños, que luego les saco cuando vienen ya con 20 años, digo, mira, cuando tenías 6 años, ¿cómo hablabas?, ¿no? Es lo que tiene el paso del tiempo, ¿no? Entonces es muy divertido. Esas actividades que hemos hecho han permitido también, pues eso, arraigar más, ¿no? A esos niños de ciudad les explicamos que aquí también se vive bien y que hay una radio y que se puede vivir de otras cosas. Y bueno, son muchas cosas que supongo al final explican por qué todavía estamos aquí. Nunca sabemos hasta cuándo, pero vamos cumpliendo años y esperamos llegar al menos a los 25 por hacer una fiesta gorda. Como mínimo. Bueno, a ver, vamos a poner otra canción porque ahora se me acumulan a mí, como así ahora se me acumulan a mí cosas, pero bueno. Vamos a poner de Carmen París, Jotera lo serás tú, de su disco de 2005 del mismo título. Dicen que han dicho que dicen. Dicen que han ido diciendo, y entre dimes y diretes llevas la petaca llena. Que si oye, que si mira, que si fíjate qué cosa, y con esta tontería ya he terminado una estrofa. Que dicen mientras no hazan, me enseñaba a mí mi abuelo, que si en eso te entretienes, no aprenderás a volar. Jotera lo serás tú, jotera lo serás tú. Anda y díselo a tu madre, que a mí no me duelen prendas de cantarte por rancheras o por chotis o en zulú. Si no hay sensibilidad para captar el sustrato del mensaje musical, pues dedícate a escuchar lo que siempre te ha gustado para que no sufras más. Thank you. los mosquitos pican con gran disimulo. Unos las entendederás y otros pican el orgullo. Sea por H o por J, sea la Y o la Z, ya libré muchas batallas y solté muchas carretas. Que dicen mientras no azar, me enseñaba a mí mi abuelo, que si en eso te entretienes, no aprenderás a volar. Jotera lo serás tú, jotera lo serás tú, anda y díselo a tu madre, que a mí no me duelen prendas de cantarte por rancheras o por chotis o en zulú. Si no hay sensibilidad para captar el sustrato del mensaje musical, pues dedícate a escuchar lo que siempre te ha gustado para que no sufras más. Aquí hemos visto esto que es casi como una ranchera y un piano de jazz juntos, que eso solo lo puede hacer alguien como Carmen París. O sea, bueno, es que Carmen París simboliza... No sé si es París, París. París. Ella estuvo también actuando, hicimos un concierto en la iglesia de condado, nos pidió un piano de cola, que al principio, esto fue hace ya años, dijimos, joder, un piano de cola, eso es una movida, ¿no? Y meterlo en la iglesia y tal. Pero bueno, luego descubrimos que no era tan complicado y bueno, pues fue un hito también aquí, ¿no? El primer piano de cola que llegó, en este caso, a una iglesia para que Carmen París, ella sola, piano, actuara y nos emocionara espectacularmente. Carmen París, en esa canción, es que esa canción es muy nuestra, ¿no? Y claro, decía, bueno, que le cabe de todo también a ella, ¿no? Si no te gusta, pues ya sabes lo que hay, la jota y sí, lo que haga falta. Sí, esa canción para nosotros es cierto, un símbolo. En ese disco... participa Eliseo Parra, ¿cierto? Ya, no, sí, sí, lo he pensado antes cuando hablabas eso de cómo habías descubierto la música tradicional y las letras castellanas, ¿no? Me estaba acordando de Eliseo Parra, de Urueña, en Valladolid, el pueblito donde está el museo de Joaquín Díaz, etcétera, ¿no? Que fue también todo un descubrimiento, que efectivamente hay mucho arte. ¿Tú no has sido alumno de Eliseo Parra en un momento dado, Asier? ¿O me lo estoy inventando? No, yo he sido alumno de una tarde de su percusionista, de Aristodías. Ah, bueno, es algo. Oye, un pedazo de percusionista y uno de los cofundadores de pedazos de bandas como Tactequete o Coetus. Sí, Joaquín. Bueno, perdón, que en Urueña, además del de Joaquín Díaz, hay un museo de instrumentos musicales. Sí, lo hemos visto también. Sí, pues yo creo que es de otro colaborador. Javier, yo creo Díaz, que es de, ¿puede ser? ¿No es de Jorge Pardo? No, es no, de... Es alguien de los que grababa también, sí, por ejemplo, aquello de las tres culturas y todo aquello. Sí. No sé si era Javier Díaz. ¿Cómo viene el nombre ahora? Luis Delgado. Tengo una entrevista maravillosa con él que recomiendo que escuchéis. Tengo una entrevista con Carmen París que también os recomiendo. La escucharemos. Vale. Bueno, así te preguntaba antes un poco por los orígenes, porque claro, tú eres portugalujo, periodista, pero es que tenemos entendido que tienes una, bueno, no sé si es una oscura historia o no, ¿eh? Igual no es oscura, de trabajar en una multinacional discográfica. Sí, yo trabajé en la EMI, ¿eh? Yo era delegado de la EMI EMI, ya sabéis, la de los Beatles y tantos sí, otros. Sí, la voz de su amo. La voz de su amo, exactamente, la desaparecida EMI. Fui delegado durante 4 años en Bilbao, delegado de la EMI, hacía promoción allí, era responsable de promoción, y después estuve en Madrid otros 5 años, y luego estuve en Chrysalis, que era un subsello que hacía labores de promoción y de marketing. Sí, ahí estuve unos cuantos años. De hecho, yo cuando me vine aquí dejé ese trabajo y me vine al pueblo a hacerme mi casa, que eso tiene más mérito todavía. Y bueno, vine pensando en volver, pero al final me quedé y ahora soy de pueblo. Bueno, eso es, la gente a veces dice, claro, tú has hecho radio porque tú ya habías hecho, y yo no había hecho nada. Yo dices que soy periodista, yo no acabé periodismo, estuve en la yoga. No acabé, me tiré la mala vida antes y no acabé periodismo. Siempre quise ser periodista, pero no imaginaba que iba a acabar siendo periodista en el pueblo. Eso fue. Ya, no, es de verdad. Porque yo lo pensaba hacer radio, porque no me imaginaba haciendo radio. Pero este amigo, porque aquí todo empezó porque un amigo me trajo un equipo de música que tenían una radio de Segovia, en un pueblo de Segovia, y la tenían abandonada. Y él dijo, he pensado en ti. Dije, ¿por qué has pensado en mí? Dice, no, como tú vas a la radio, yo iba a la radio con los artistas. Pues me iba con el último de la fila, me iba a hacer promoción, ¿no? Iba, pues eso, de emisora en emisora. Pero yo no había hecho nunca radio. Entonces, bueno, el destino. En este caso, yo siempre digo la casualidad, pero es que no hay vuelta de hoja. Vale, yo estudié periodismo, yo trabajé en una discográfica, pero yo no había hecho radio ni había imaginado que iba a hacer radio cuando me vine al pueblo a hacer mi casa. Esto es puro azar. Ahora, bueno, pues ya tengo un poco de callo. Ya para mí hacer radio ahora es una cosa, bueno, pues gozosa y bueno, y sencilla, supongo. Bueno, pero ya llegó un momento que dijiste, a ver, dejo esta vida de Bilbao, Madrid, multinacional, no sé qué, y me voy al pueblo. O sea, eso tiene que ser un cambio ahí tras. O sea, eso tiene que ser un... Sí, había nacido nuestra hija, que tenía 6 meses, y bueno, yo también estaba un poco, por un lado, cansado, una situación que, bueno, yo también estaba un poco harto de eso. Tuve ofertas para irme a otras multinacionales, pero al final decidimos venir. Teníamos un proyecto de hacer una casa, lo iba a hacer mi cuñado, y al final, bueno, pues también mi mujer tenía siempre el deseo de venirse al pueblo, y dijimos, bueno, igual es el momento, ¿no? Y nos vinimos, y entonces dijimos, pues en este parón, hasta que vuelva, me tomo unos meses sabáticos, o lo que fuera, un año sabático, o lo que sea, y me puse de albañil, pues para hacer la casa con mi cuñado. Nos hicimos las dos casas. Y bueno, y al final, como digo, no siempre fue fácil, hubo momentos en que estaba un poco perdido, y la radio supongo que fue la que le dio sentido a estar yo aquí, porque yo aquí tampoco, a mí, yo no he sido nunca ni hortelano, ni me han gustado la gente que dice, no, yo quiero tener unos caballos y vivir en el pueblo, esa imagen, ¿no?, del pueblo. Yo no era de esos, ¿eh? Yo no era de esos, pero ahora me sucede, pues, lo típico, te vas un día a Bilbao, te vas a Madrid y Paco Martínez Soria soy yo. A mí me está recordando, ¿sabes?, a Doctor en Alaska, el que llevaba la radio, la radio musical, que me encantaba ese personaje, me encantaba eso. Sí, yo creo que me empezó a gustar la radio en parte por Doctor en Alaska, porque no sé, y con, además con los discos, que bueno, en fin. Oye, os propongo poner otro. Sí, efectivamente. Sí. Ahí en Sicily. Vamos a poner La Casa Azul, La Fiesta Universal. Siempre está bien bailar con Guille Milky Way. Deja que se rían. que mejor era empezar a respirar y volver a lo normal, retornar a la belleza de las cosas inconexas y al amor. Contundente, irrefutable, ganador. Hoy no pasarán, hoy no pienso claudicar, me cansé de tanto imbécil y he pensado que mejor era empezar a respirar y volver a lo normal, retornar a la belleza de las cosas inconexas y al amor. Contundente, irrefutable, ganador. Ajo, cómo me gusta esto de la Polinesia Meridional, ¿eh? Esto es un discazo del 2011. ¿Cómo consigue este hombre hacer cosas, como leí una vez, consigue hacer de la música chicle un arte mayor? Buah, es que a mí me encanta. A mí el típico día que estoy ahí, pues tú imagínate hacer la radio aquí, cuando a veces estoy solo, imagínate un día ahí que no tienes mucho ánimo y tal y cual, dices, ¿con qué empiezo hoy? Entonces me pongo La Casa Azul. Y siempre ella me anima. Este disco, además, que lo hicieron después de la Revolución Sexual, que mira que no tuvo éxito, ¿eh? Que fue todo un pelotazo. Siempre me he preguntado qué habría pasado si la Revolución Sexual hubiese ido a Eurovisión y no el Chiquilicuatre, que fue quien le ganó, ¿no? Me ha quedado con la pena esa. A mí me da mucha, mucha rabia que justo el año que se les ocurrió a los de Buenafuente hacerlo de Chiquilicuatre fuera justo el año de la Revolución Sexual. Porque mira que ha habido canciones insulsas. Históricamente sí. En Eurovisión, y justo que le fastidiaran a Guille Milky Way, posiblemente, sí, dar un pelotazo aún mayor del que fue, pues la verdad es que sí queda pena, sí. Ay, antes comentabas, Joaquín, otras cosas que se hacen, ¿no? Yo he participado alguna vez en Échale Cuento. Participado me refiero como espectador, ¿eh? Como apuntándome ahí... Ah, sí. Sí, sí, sí. Y me lo pasaba pipa. Me acuerdo una vez, buah, que había uno allí con una guitarra, luego vamos paseando en Arroyo, creo que fue, de Valdivieso. Ah, íbamos... cuentacuentos, ¿no? Sí. Pero luego vamos paseando por el bosque y otros hacían como una horita de teatro y otros cantaban. Bueno, me pareció flipante aquello. Sí, la ruta del cuentacuentos, pues la de Arroyo creo que fue una que nos desbordó, que fueron 200 y pico personas, que al final decidimos hacerlo casi sin anunciarlo porque se nos iba de las manos. Sí. De hecho, no he vuelto a ir porque nunca me entero, o sea, es como... Claro, es que procuramos que no se entere la gente, ¿no? O al menos demasiada Dios gente santa. Porque se nos iba de las manos, sí, fue una cosa que daño me acuerdo demencial, en fin. Pero fue precioso, te tengo que decir. Sí, precioso. Y preciosa es esta canción de Isaro, la media guitarra, colaboradora de gente como Zahara, Amaral o Soel López, que colabora con ella en este Invierno a la Vista de su disco Limones en Invierno de 2020. Calcetines altos, pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados. Leña recogida, chocolate caliente, me gusta la gente que ni engaña ni miente. No tiento a la suerte por miedo a que exista, esta vez no me asusta seguirte la pista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Conquista de los pies fríos, tus pies en la cama buscando los míos, luces encendidas, botines calados, narices congeladas en abrazos inflados. Por tu chaqueta y por la mía, por tu bufanda y por la mía, por tu chaqueta y por la mía, por tu bufanda y por la mía. Corre a mi mi paraguas, ven, corre aquí a por aguas, ven, corre a parar aguas. Ven, corre a mi paraguas, ven, corre aquí a por aguas, ven, corre a parar aguas. Fríos, mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. De los pies fríos. En fin, bueno, también nos habías pedido KCO, que es uno de nuestros ojitos derechos. Pero joder, Jorge Drexler. El divertimento es uno, además. Sí, bueno, sí, yo soy absoluto. Bueno, yo sostengo que la mejor, una de las mejores canciones en español del siglo XXI es el Ringy Dingy. Que... bueno, te pasas un poco, pero vale. Pero me da igual. Sí, sí, me parece bien, me parece bien. Es una de las que también a veces un poco para empezar ahí de cabecera. El claro. Ringy Dingy también me da claro. Pero Tyrannosaurus Rex, que nos habías escogido, es chulísima, sí. También, me encanta. Sí, porque me encanta eso que dice, te pierdes la bueno buscando el error. Sí, sí. Es lo mejor. Lo que pasa que, bueno, como hemos deducido que Jorge Drexler, por lo que tú nos contabas, es uno de tus ojitos derecho, nos parecía que era mejor acabar con el guitarra y voz de Jorge Drexler, de su Eco del 2004, que es una canción maravillosa, bueno, como casi todas las que hace. Pero ese disco Eco en concreto fue un disco de cabecera, claro. Cuando tienes que hacer un programa de radio cada día y poner música, bueno, también yo te uso lo típico, me da por una canción y pues el ring y ding y venga, el ring y ding y va. Entonces, claro, pero cuando de repente hay un disco que además vale para todos sus públicos. Aquí tenemos el problema de que... Claro, pues, claro, claro. Me llama alguien y dice, oye, ponme Madrecita María del Carmen de Manolo Escobar, claro. Y por supuesto pongo Madrecita María del Carmen porque sé que está ahí Manolín y la quiere escuchar y le estoy haciendo feliz. Y no hay cosa mejor que poner una canción que sabes que en ese momento hace a alguien feliz, ¿no? Entonces cuando hay... claro, que al igual que Isio no le gusta tanto, pero canciones tan redondas como las de ese disco de Jorge Drexler, joder, qué gusto, porque lo pones o disfrutas y es que y cada día te suena una canción nueva y bueno, pues disfrutas mucho más. Jorge Drexler es la espinita que tengo de que no hayamos tenido a actuarle y ya me temo que lo tengo complicado que venga a actuar, pero ¿sabes lo que pasó cuando Jorge Drexler ganó el Oscar? Jorge Drexler está en lo más alto, pero nosotros le poníamos hace muchos años, ¿eh? Siempre metí el rollo con estas cosas. Y cuando ganó el Oscar, me llamaban las señoras y me dijeron, joder, cuando lo vi, dije, pero si es el de Radio Valdivielso. Cosas curiosas. Mira tú, qué bueno. Eso es muy bueno. Sí. El artista que se dio a conocer gracias a Radio Valdivielso. Claro, claro. No está mal. Me decía, me llamaba una oyente el otro día y me decía, claro, yo voy a Bilbao y tal, y voy con mis amigas en el coche y le pongo las canciones de Radio Valdivielso y me dicen, joder, estas canciones, ¿dónde las escuchas? Joder, son guapas y tal, ¿no? Entonces, joder, claro, es que, bueno, pues eso, quieras que no, le pasa a gente, que hay gente que descubre algunos cantantes o algunas músicas a través de Radio Valdivielso, y eso está bien cuando es gente claro, que no. Jo, pues oye, una gozada hablar contigo, Joaquín. Yo creo que repetiremos porque nos hemos quedado muy cortos. Yo prometo una visita, si me dejáis, a cuando vaya de Reba, una visita, prometo. Y así era a lo mejor también, porque suele venir a veces. Una visita ahí a Radio Valdivielso. Iñaki va a ir de becario a Radio Valdivielso para aprender vuestras pócimas mágicas. Bueno, yo os propongo una cosa. La próxima venís los dos y hacemos el programa en directo en Radio Valdivielso. Y por elegís vosotros los temas.